Oye, mami, ¿sabes quién llegó? El Bravo. Se ha formado la gozadera y al son de los cueros vamos a bailar. Suena timbero la timba, ajusta bien el compás, que piquen bien estos cueros para que los bravos puedan bailar. Ya se ha formado la gozadera y al son de los cueros vamos a bailar.